Bueno, soy Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Neurología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, que tiene a cargo la realización del Inventario Nacional de Glaciares. Tengo el honor de poder expresarme en esta discusión, que lamentablemente dejará a mucha gente sin poder expresarse, entre ellas la coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, y la menciono porque evidencia que ha quedado mucha gente que tiene mucho para aportar a la discusión, mucha gente afuera que tiene mucho para aportar a la discusión. En nuestra opinión, la ley aprobada en senadores no representa una mejora respecto a la ley vigente porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina las ambigüedades planteadas, sino que por el contrario genera nuevas ambigüedades y porque desdibuja el rol científico y tecnológico. Y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia. Lo primero que me gustaría resaltar es que el Inventario Nacional de Glaciares está listo, fue publicado en el Boletín Oficial de 2018 y se publicó en el 2024 la actualización de los Andes desérticos y está en proceso de revisión. La actualización de Andes Centrales. O sea que el Inventario Nacional está funcionando y es una obra magnífica que brinda herramientas para el ordenamiento territorial de nuestra cordillera. El Inventario Nacional de Glaciares incluye todos los glaciares, manchones de nieves perennes y glaciares de escombros de más de una hectárea a lo largo de toda la cordillera, incluyendo las islas del Atlántico Sur. Se detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 en las islas, incluyendo las islas, y es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera, no del país, de la cordillera, y es algo que está disponible para todo el mundo, para todo el que lo quiera ver en nuestra página de Glaciares Argentino Govar, que se puede descargar todas las geoformas por cualquier persona que lo necesite. La ley aprobada en senadores en los artículos 1, 3 bis, 5 y 8 incluye el concepto para protección de res para protec la protección de reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Desde el punto de vista glaciológico, todos los cuerpos de hielo cumplen con este rol, tanto de reserva hídrica cuando el agua está congelada, de aporte cuando está derritiéndose y de regulación hídrica en los procesos de congelamiento y descongelamiento. Entonces, esta idea es particularmente importante para las zonas áridas, ya que los glaciares actúan como buffer, asegurando la provisión de agua durante los años pocos nevadores, lo que permite continuar con la producción agrícola, por ejemplo, con todas las producciones y el uso humano del agua. Este concepto, entonces, genera una incertidumbre porque, además de ser incorrecto, no explicita cómo serán los mecanismos por los cuales se determinará la importancia hídrica. Algo importante a considerar entonces es que todos los cuerpos de hielos deberían estar protegidos, estén o no en el inventario, porque de lo contrario crea una situación de incertidumbre mayor a la señalada en la ley vigente y de vulnerabilidad de nuestro instituto hasta ante potenciales errores en el inventario nacional. Otro aspecto importante es el ambiente periglaciar. La propuesta aprobada deja sin protección parte del ambiente periglaciar que contiene hielo, que por estar subterráneo no es fácilmente inventariable, pero que cumple con las funciones hídricas mencionadas. Es de fundamental importancia poder incluir esta protección y los mecanismos para su evaluación. Entonces, así como hay subjetividad en la metodología para determinar la importancia hídrica, también en el artículo 6 se incluye una subjetividad en la determinación de la afectación relevante de los cuerpos de hielo, dice. ¿Cómo vamos a determinar cuál es el mecanismo para determinar cuándo es relevante una afectación a los cuerpos de hielo? No están señalados y debería ser motivo de discusión. Por último, la se esgrime la federalización de la ley a través del aumento de la importancia en la toma de decisiones de las autoridades competentes, las provincias. Sin embargo, esto es algo que ya funciona en la ley, son las autoridades competentes las que toman las decisiones durante las evaluaciones de impacto ambiental. Por el contrario, esta nueva propuesta no considera la importancia del presupuesto mínimo, que uno uniformice un mínimo de protección a todos los procesos hidrológicos que exceden los límites jurisdiccionales y que muchas veces incluye a muchas provincias. Y el último comentario que quería mencionar es que esta nueva ley sigue sin incluir un presupuesto para la realización del inventario, lo cual deja a nuestro instituto en una situación de incertidumbre en cuanto a las posibilidades de su realización. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido claro.